después, cuando un cargo a ti te da. Conocí, en mi día conocí, a unos cuantos veranos que me putearon a mí. Mucho más, se creen una autoridad, todos días te están vigilando para poderte putear. Si te regañan no le puedes dar detalles, siempre amenazan con echarte a la calle. Estás muy pendiente para echarte una bronca en el momento que tú falles. Sin la cabeza hasta levantar, te estás comiendo la hora.